Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estoy un poco ronco ahora, pero vamos a seguir leyendo la Biblia. Estamos en enero 27 y vamos a leer Génesis capítulo 43 al 45. So, la hambruna era muy grande en la tierra cuando se terminaron de comer todo el trigo que habían traído de Egipto. Jacob le dijo a sus hijos: vuelvan allá y cómprenme más comida para todos. Pero Judá les dijo: pero el gobernador de ese país nos advirtió, no volverán a ver mi cara a menos que su hermano esté con ustedes. Solo iremos a comprar más trigo si mandas a nuestro hermano con nosotros, pero si no lo mandas, no iremos allá. Ese hombre nos advirtió que no regresáramos sin él. Entonces Israel les dijo: ¿qué le dijeron a ese hombre que usted tenía un otro hermano? ¿Por qué me hicieron ese mal? Ellos respondieron: ese hombre nos interrogó sobre nuestra vida, nuestra familia, nos preguntó: ¿tu papá todavía vive? ¿Tienen otro hermano? Nosotros solo respondimos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos iba a pedir que trajéramos a nuestro hermano? Después Judá le dijo a su papá Israel: manda al muchacho conmigo, déjanos ir de una vez para que así tú nosotros y nuestros hijos sobrevivamos. Yo mismo te garantizo que estará a salvo. Puedes hacerse responsable de él. Si no te lo traigo de regreso, me puedes culpar toda la vida. Si no nos hubieras retrasado, ya habíamos hecho dos viajes. Luego Israel, el papá, les dijo: si así es como debe ser, entonces hagan esto. Tomen de los mejores productos de nuestra tierra, empáquenlos en los costales y llévenselos de regalo a ese hombre. Empaquen un bálsamo de miel, perfume, mirra, pistachos y almendras. Lleven el doble de dinero, vuelvan a llevar el dinero que encontraron en sus costales. Probablemente fue un error. Lleven a su hermano y váyanse inmediatamente a ver a ese hombre, que es el Dios Todopoderoso, que este hombre sea bueno con ustedes y no los deje regresar con Simeón y Benjamín. De lo contrario, me invalida la tristeza por haber perdido a mi hijo. Los hombres tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín. Se fueron para Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio que Benjamín estaba con ellos, les dijo a su siervo, que estaba encargado de su casa: lleva a esos hombres a mi casa, mata un animal y prepara una comida porque ellos van a comer conmigo al mediodía. Entonces el hombre hizo todo lo que se lo dijo, llevó a los hombres a la casa de José. Los hombres se asustaron porque los llevaron a la casa de José y dijeron: nos trajeron aquí por culpa del dinero que nos volvieron a meter en nuestros costales la primera vez. Él quiere atacarnos y atraparnos, nos va a convertir en sus esclavos y se ha de quedar con nuestros burros. Una cosa importante, cuando comenzó, sabemos la edad de José, porque nos dice que él a los 30 años fue delante del faraón, ¿no? Entonces pasaron 7 años de mucha plenitud y 7 años de mucha de escasez. Bueno, estaban ya viviendo la escasez, o puede ser que estaban al fin de los 7 años, pueden que estaban al principio del año, pero digamos 14 años más 30 años, son 44 años tenía ya de no ver, bueno, tenía 44 años ya él cuando estaba enfrente de sus hermanos lo más posible que estaban viejos, y él tenía por lo menos unos 17 años cuando lo llevaron a Egipto. Lo más probable que se veía diferente, so por eso no lo podían conocer como él se miraba ya de más viejo, y además que la vestidura que ellos tenían, normalmente los egipcios se quitaban el pelo bien raso y se ponían cosas en las cabezas como arreglos. Por lo menos no lo habían visto unos 27 años, que es un tiempo muy largo. Eso explica por qué no lo conocieron. Pero ellos, como él era uno de los menores, ellos tenían la misma complexión. Lo más probable que se vestían lo mismo y los conoció, tal vez conoció a sus nombres, ¿no? So, él se acordó y dijeron: nos trajeron aquí por culpa del dinero que nos volvieron a meter en no nuestros costales la primera vez. Él quiere atacarnos y atraparnos, nos va a convertir en sus esclavos y se va a quedar con nuestros burros. Entonces ellos se acercaron al esclavo encargado de la casa de José y le hablaron en la entrada de la casa. Le dijeron: señor, nosotros vinimos la primera vez a comprar comida, pero cuando llegamos al sitio a donde íbamos a dormir, abrimos nuestros costales y nos dimos cuenta de que teníamos todos nuestro dinero en el tope del costal. Ahora lo trajimos para devolverlo. El otro dinero que trajimos es para comprar comida. No sabemos quién nos volvió a meter el dinero en nuestros costales. Entonces el siervo les dijo: cálmense, no se asusten. Su Dios, el Dios de su papá, les debe haber metido el dinero en sus costales. Yo mismo recibí su dinero la vez pasada. Luego el siervo trajo a Simeón ante ellos, después los hizo seguir a la casa de José, les dio aguas y les lavó los pies. También les dio comida a los burros. Los hermanos se enteraron que iban a comer con José y alistaron sus regalos. Cuando José llegó a la casa, sus hermanos le llevaron los regalos que se le habían traído y se postraron rostro en la tierra ante él. José les preguntó cómo estaban y también les preguntó, y ahí se cumple el sueño que él ve, que se le arrodillan sus hermanos: ¿cómo está su papá, el anciano del cual me hablaron? ¿Todavía vive? Los hermanos respondieron: nuestro papá, tu siervo, está bien, aún vive. Luego le hicieron reverencia. Cuando levantó sus ojos, vio a su hermano Benjamín, disculpe que tengo un poco de gripe, el hijo de su propia mamá, y dijo: ¿es este el hermano menor del que me hablaron? Después le dijo a Benjamín: Dios te bendiga, hijo mío. Al ver a su hermano, José sintió ganas de llorar. Entonces se fue rápidamente, se metió en su cuarto y ahí se puso a llorar. Luego se lavó la cara y salió, se controló y dijeron: sirvan la comida. Los siervos le dijeron a José en su mesa. Los siervos le sirvieron a José en su mesa, solo los hermanos aparte en otra mesa, y los otros egipcios que estaban comiendo con ellos le sirvieron en otra mesa. Los sentaron separados porque los egipcios detestan comer con hebreos. Los hermanos se sentaron en una mesa frente a José, se sentaron en orden de edad, desde el mayor hasta el menor. Unos otros se miraban asombrados. Luego José les ordenó a sus siervos que les llevaran comida a sus hermanos, pero la porción de Benjamín era 5 veces más grande que de las otros. Entonces ellos festejaron y bendicieron con él. Los egipcios, aquí hay algo del comentario, los egipcios no comían con los hebreos, porque los hebreos eran pastores y comían carne de res, oveja y cabra. Esos animales representaban a alguno de los dioses egipcios. Véase 46:30. Después José le ordenó al siervo encargado de su casa: llévalos, llénale los costales a los hombres con toda la comida que puedan cargar. Después dejen el dinero de cada uno en el tope de su costal, con mi copa de plata en el tope del costal del menor, al lado de su dinero. El siervo hizo lo que José le había dicho que hiciera. Al amanecer, los hermanos de José se fueron con sus burros. Cuando ya habían salido de la ciudad, pero todavía estaba cerca, José les dijo a su siervo encargado de su casa: ve tras ellos, cuando los alcances, diles: ¿por qué nos devolvieron con maldad el bien que les hicimos? ¿No es esta la copa que de la que bebe mi señor y que usa para adivinar? Han hecho muy mal. Entonces, cuando el siervo los alcanzó, les repitió lo que José les había dicho. Los hermanos le dijeron: ¿por qué dice esto mi señor? Nosotros, sus siervos, nunca haríamos algo así. Mire, le devolvimos el dinero que habíamos traído. de la tierra de Canaán y que encontramos en el tope de nuestras costales. Entonces, ¿por qué habríamos de robarles oro o plata de la casa de su amo? So, vemos algo aquí que José dice que usa una copa para adivinar, y mucha gente critica en eso, porque si José era una persona que conocía a Dios, ¿por qué está usando adivinación? Pero uno de los comentarios que estaba oyendo dice que José tal vez los hizo para confundirse, ¿no? Porque se les iba a parecer extraño que José sabía el orden, cómo lo sentaron. Quizás los hizo para confundirse. Si alguno de nosotros, sus siervos, tiene la copa, morirá, y el resto de nosotros los convertiremos esclavos de ustedes, nuestro Señor. Eso es lo que dicen sus hermanos. Entonces el siervo dijo: sea tal como ustedes dijeron, si la copa la tiene alguno de ustedes, se convertirá en mi esclavo, pero el resto de ustedes quedará libre. Rápidamente todos bajaron su costal al suelo y lo abrieron. El siervo lo revisó, comenzó con el del hermano mayor y terminó con el hermano menor, y encontraron la copa en el costal de Benjamín. Ellos rascaron su ropa, demostrando su tristeza. Cada uno volvió a montar las cosas sobre su burro y todos regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, él todavía estaba ahí. Entonces ellos se postraron rostro en la tierra ante él. José les dijo: ¿por qué hicieron esto? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar las cosas? Judá dijo: Señor, no hay nada que podamos decir, no tenemos maneras de explicar, no hay forma de mostrarte que somos inocentes. Dios nos juzgó culpables por otra cosa que hicimos. Entonces todos nosotros seremos sus esclavos, incluso el que fue encontrado con la copa. Vemos ahí cómo ellos siempre, siempre están pensando en lo que le hicieron a su hermano, a su hermano José. So, yo creo que no hay hecho que uno pueda hacer en su vida que no tenga, que uno no pueda guardar en el silencio, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo lo que le dice aquí José. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, él todavía estaba ahí, eso ya lo leímos, y dijo, Judá dijo: Señor, no hay nada que te podemos decir, no tenemos maneras de explicar, ya lo leímos. Entonces José dijo: no haré que todos sean mis esclavos. Solo el hombre que robó mi copa será mi esclavo. Los demás que puedan ir en paz a donde está su papá. Pero Judá se acercó a José y le dijo: Señor, le ruego que me deje decirle algo, si que se moleste. Yo sé que usted es como si fuera el faraón. Cuando estuvimos aquí antes, usted nos preguntó: ¿tienes papá a otro hermano? Y nosotros respondimos: tenemos un papá muy viejo y un hermano menor que nació cuando nuestro papá era ya un anciano. El hermano de nuestro hermano menor ya murió y él es el único hijo de su mamá que quedó vivo. Por eso nuestro papá lo quiere mucho. Luego usted nos dijo a nosotros, sus siervos: tráigamelo y déjenmelo. So, vemos aquí como lo que ellos están pasando, piensan que es de juicio de Dios. Y muchas veces nuestra conciencia no nos juzga por las cosas que hicimos. Entonces dice: pero nosotros le dijimos, el muchacho no puede alejar del lado de su papá, porque si lo hace, su papá morirá. Luego usted nos dijo a nosotros, sus siervos y sus hermanos menores, su menor no viene con ustedes, nunca me volverán a ver. Entonces volvimos a donde vive nuestro papá y le contamos lo que usted nos había dicho. Después papá nos dijo: vuelvan allá y compren más comida para todos. Pero nosotros le dijimos: no podemos ir allá, solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros. No podemos verle la cara a ese hombre a menos que vuestro hermano vaya con nosotros. Luego nuestro papá dijo: ustedes saben que mi esposa dio a luz a dos de mis hijos. Uno de ellos me dejó y lo despedazó un animal salvaje. Nunca más volví a ver. Si también se llevan a este hijo y algo le llega a pasar, a este viejo morirá de tristeza. Por lo tanto, si llego a regresar sin mi hermano a donde está mi papá y puesto que él es tan importante para mi papá, cuando vea que el muchacho no viene conmigo, morirá y vosotros tendremos que enterrar a papá hecho un pobre viejo lleno de tristeza. Yo lo garanticé a papá que le llevaría de regreso al muchacho. Le dije, si no te lo traigo de regreso, puedes culparme toda la vida. Por lo tanto, te ruego que me dejes de ser su esclavo a cambio del muchacho y deje que él se vaya con sus otros hermanos. No puedo regresar a donde está mi papá si el muchacho no está conmigo. Me daría miedo ver el sufrimiento que se apoderaría de mi papá. Yo creo que el sufrimiento ya lo había visto y experimentado lo que pasó su papá todo ese tiempo que José no estaba con ellos. Y no quería verlo otra vez. José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio. Entonces dijo, salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon. José le dijo a sus hermanos, yo soy José, todavía está vivo mi papá. Pero los hermanos no le contestaron, estaban asustados y confundidos. Entonces José le dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar sus vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se puedan cosechar. Si él tenía 7, 9 años de sequía más 9 años de 2 años de sequía más 7 años de prosperidad más 30 años, eso tenía 39 años él en este tiempo. Lo más probable que Benjamín, y no sé exactamente cuántos años tenía Benjamín, pero quizás tenía 17 años y Benjamín había nacido, tal vez Benjamín estaba por unos 20 años, tal vez, o un poco más mayor. Para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitir que ustedes vivan en una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes lo que me enviaron aquí, fue a Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Vayan rápido donde está mi papá y cuéntenle que su hijo José le mandó este mensaje. Dios me hizo gobernador de todo Egipto. Ven sin demora donde yo estoy. Vas a venir en la tierra de Goshen. Van a vivir en la tierra de Goshen y van a estar junto a mí, tú y tus hijos, tus nietos y tus ganados, tus rebaños y todas tus posesiones. Allá yo te voy a cuidar para que ni tú ni tu familia ni los que estén contigo pierdan todo lo que tienen, ya que todavía quedan 5 años de escasez. Ahora ustedes y sus hermanos Benjamín saben que si yo soy yo el que les está hablando, entonces cuéntenle a mi papá sobre el honor que recibí en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Apúrense y tráiganme a mi papá. Luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Después José besó a todos sus hermanos y lloró a medida que los abrazaba. Después de esto, los hermanos comenzaron a hablarle. Al faraón le llegó la noticia de que los hermanos de José habían venido lo cual les agradó tanto al faraón como a sus ministros. Entonces el faraón les dijo a José, diles a tus hermanos que hagan esto. Carguen sus burros con comida y vayan a la tierra de Canaán. Después traigan a su papá y a su familia. Yo les daré las mejores tierras de Egipto y comerán la mejor comida de la tierra. Y ordénales estos: lleven a carretas de Egipto para que traigan sus mujeres e hijos. También traigan a su papá. No se preocupen ni dejen allá sus posesiones. Les daremos lo mejor de Egipto. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les dio carretas tal como los ordenó el faraón, y también les dio comida para el viaje. A cada uno le dio una mudada nueva de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudadas de ropa. A su papá le mandó 10 burros cargados de lo mejor que había en Egipto y 10 burras cargadas con trigo, pan y comida para el viaje de su papá. José envió a sus hermanos y ellos se fueron. José les dijo: no se vayan peleando por el camino. Se fueron de Egipto y llegaron a donde estaba su papá Jacob en la tierra de Canaán. Le dijeron: José está vivo y es gobernador de toda la tierra. Él no supo qué hacer, no les creyó lo que decían. Ellos le contaron todo lo que José les había dicho, y él vio todas las carretas que José había mandado para llevarlo de regreso a Egipto. Entonces Jacob se puso contento y emocionado. Luego Israel dijo: es suficiente, mi hijo José está vivo, iré a verlo antes de morir. El engañador fue engañado y sufrió mucho. Hasta aquí vamos a terminar. Por favor, visite nuestra página de INN.